Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a toda la gente linda, revolucionaria que está ahí en pululando por todos los territorios, organizándose, haciendo distintas actividades, convocándose, tratando de encantar también a nuestras vecinas y vecinos que típicamente están como en otra al parecer, o no sé, gracias al discurso oficial nos encuentran que somos demasiado extremistas, que empieza a sonar de nuevo hace un tiempo atrás, pero ahora con más fuerza en estas elecciones presidenciales ha sonado con más fuerza esa voz, esa palabra. Así que bueno, seamos extremistas, pues sí, total, frente a un sistema tan radical como este, cualquier cosa que piense diferente, que quiebre el status quo, claramente que va a ser un extremo. Pero desde acá proponemos el seguir organizándonos, seguir reconociéndonos y haciendo todas las cosas que hacemos que son lindas, pues. Talleres, porotadas, completadas, sin vienesa. ¿Cómo estáis, Melanie? Muy bien. Bueno. Sí. Y también pues, saludo a toda la gente, a todas las actividades re bonitas que se están haciendo. El fin de semana pasado fuimos al Aguante la Vida allá en Santiago, sí. Que estaba hermoso. Y toda la gente diciendo, no, es que en Valdivia estaba pasando aquí y allá, que allá en Quilpué no sé qué cosa, que lleno de cuestiones por todos lados. Entonces está buena la cosa, pues como que es bonito este tiempo que empieza el calorcito y empezamos a salir todas las personas así como a hacer actividades, uno ve movimiento por todas partes. Así que está buena, pues. Sí, pues. Y bueno, les traemos varias noticias, varias cosas. De hecho, traemos por lo menos un audio de ahí de Aguante la Vida, que fue un encuentro que fuimos a participar, que todos los años participamos como Aire Puro, que transmitimos claramente. Si usted escuchó la semana pasada y transmitimos, hubo un montón de voces que se escucharon. A mi parecer fue muy lindo que nos contaran todas esas cosas la gente. ¿Y cómo se llama? Bueno, les traemos otras noticias más. Por supuesto, vamos a hablar de lo que está pasando en Polmapu, al otro lado de la cordillera. Asesinato de gente, represión, gases lacrimógenos, un número muy importante, muy grande de policía para desalojos de comunidades en resistencia, en ¿cómo se llama? Recuperación de territorio. Y nada, y mentiras televisivas, mentiras a través de la misma ministra Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad de la Nación ahí en Argentina, mintiendo descaradamente de que había un armamento así agilado muy grande. Bueno, pero esas cosas las vamos a comentar más ratito. También mandamos un saludo fuerte a Tirúa, harto nebuena, a toda la gente que está ahí, que murieron sus familiares, amigos, amigas, la mía, su peñi. Y por supuesto, harta fuerza, pues. Con la muerte siempre la cosa es complicada, es difícil. creo que es súper difícil de que pasemos un momento de nuestra existencia, de nuestra civilización, en que entendamos la ¿cómo se llama? La muerte como un paso más, nomás, que es complicado, es difícil, pero bueno, harta fuerza a la gente que sigue viva, y al resto que se una con el universo, con el cosmos, con el agüita, o lo que usted crea o sienta. Sí, también hay harto aguanta la gente del norte. De repente, por acá tenemos mucha información de lo que pasa en el sur, y en el norte la gente está ahí, pues, como, no sé, viéndose enfrentada al extractivismo bien potente, como una matanza lenta al final, porque la gente está súper enferma de diferentes cosas, y están dando el aguante hace cachá de años, pues, con la minería, sobre todo para el norte, como que es histórico ya todos esos procesos, está súper normalizado para la mayoría de las personas, entonces las pocas gentes que se están activando están haciendo el trabajo bien, bien potente, pues. Así que harto saludo ahí en el Aguante de la Vida. Estuvimos con un chiquillo de Calama, ¿era o no? Sí, hay uno de San Pedro. Gente también del Huasco. Había gente de Ovalle. Oh, y el Huasco potente ahí, toda la articulación que se ha estado dando. Bueno, ahí harto saludo a toda la gente que se organiza, a toda la gente que apaña las diferentes instancias. Y para la gente que no, que se motive. Oye, para motivarse, ¿qué tal si nos vamos con un temita? ¿O mandamos saludos primero? Saludos. ¿A quién querés saludar? Al René Esqueya. Bueno. Sí. Dicen que llegó. Dicen que anda por ahí. Parece que lo vieron por ahí bajando algunas callecitas de Valparaíso. Anda palomeando. Un saludo a la Anita también. A dos Anitas. Bueno, por lo menos dos, porque se han multiplicado. A la Anita Aire Puro. ¿Cómo decirle a la Anita? Anita ella, aquella Anita, ya la Anita Ranita. Sí, a la Anita Ranita también. ¿Y cuántas sí. Anitas más hay? Hay un montón de Anitas por entrar. Hay un montón de Anitas, así que todo. Muchos cariños a todas las Anitas. Sí, cariños para la gente allá del Codeciam, en el litoral central. Sí. A la gente de La Cacerola también por allá, que bueno, probablemente están sí. escuchando este Aire Puro y se están preparando para el tambo andino que les vamos a estar contando más ratito. Sí, se viene el tambo. Ah, yo también quiero mandar saludos a toda la gente de Pudahuel Sur, que hoy día también se están preparando para el carnaval popular. Así que autogestionado y libre. Eso se está haciendo hace varios años, ¿no? Sí, pues ya lleva caleta de años ya. Está bueno. Está bueno. ¿Quién más? Bueno, para toda la gente, pues. De ahí podemos mandar más saludos. Va a haber otra sección. Saludos. Muchas secciones, saludos. Oye, ¿alguna cancioncita en especial o yo me tiro la que sea? No sé. Tírate la que queráis nomás, pues. Ya. Les voy a ser sincera. Nah. Esta es una canción que me encontré en los computadores de Radio Placeres. Así que la escuché ahí un poquito y me cayó bien. Así que si hay alguna cosa, no me hago responsable. La puse nomás. Bueno, y se llama Salta la Luna. Supongo que es así. Salta la Luna de La Lengua de Trapo, o al revés. No sé. Claro, sí, o es La Lengua de Trapo de Salta la Luna. Claro, no sé. Pero está buena. Así que eso, po. Ahí nos escuchamos. Escucha Aire Puro todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placeres 87.7 y la repetición los martes a las 10 a.m. Cruz, yo soy Camila Lavarría, estamos en la lucha actualmente por la defensa de nuestras semillas, de nuestros suelos, de nuestras aguas, en todo lo relacionado a nuestra vida en la comuna de Paine. Somos una comuna agrícola que está fuertemente afectada por la pérdida de suelo agrícola y además por el uso de agrotóxicos sumamente dañinos para la salud. Tenemos índices de cáncer que han subido más del 50% en la comuna y estamos fuertemente afectados porque hemos perdido nuestra semilla nativa y criolla, especialmente la semilla de sandía, que es la que nos caracteriza como paininos, y queremos recuperarla. Estamos en ese trabajo diario contra las empresas que se dedican a la patentación de semillas, contra las empresas que se dedican a proporcionar a los agricultores, campesinos y campesinas, de estos productos tóxicos para nuestra salud que están actualmente contaminando las napas subterráneas de nuestra comuna. Toda el agua potable de nuestra comuna viene de napas subterráneas. Estos químicos están infiltrándose en el suelo, están contaminándonos a todos. Es algo que no nos vamos a callar. Estamos por la defensa de nuestro territorio. Y a propósito de los agrotóxicos que se ocupan en las plantaciones, ¿cierto?, en la agricultura, ¿hay alguna vinculación de ustedes con trabajadores y trabajadoras que estén en esos tipos de trabajos, digo, temporeros y temporeros? Actualmente no estamos trabajando con los agricultores en sí, estamos programando charlas informativas para que los agricultores y agricultoras sean conscientes de lo que están usando actualmente. Nos dirigimos persona a persona, tenemos dentro del comité temporeras, tenemos dentro del comité, nos conforman muchas organizaciones de la comuna de Paine, está el Comité Ambiental Comunal, diversos colectivos, gente de distintos lados al final, pero estamos haciendo desde hace poquito tiempo, llevamos cerca de un año más o menos, el trabajo en la comuna. Nos vamos a insertar en el trabajo con agricultores, es algo que estamos planificando porque es un tema muy muy sensible trabajar con los agricultores, sobre todo porque históricamente ya hace más de 10 años que llevan trabajando estos agricultores con Monsanto y con otras empresas ecocidas. Entonces, es su sustento, es su dinero, les conviene monetariamente, ¿cierto?, trabajar con estos químicos, con estas semillas transgénicas y genéticamente modificadas. Entonces, es un tema tan delicado que nos estamos metiendo de a poco en las juntas de vecinos. Estamos haciendo talleres ambientales actualmente en la Escuela de Águila Sur y nos vamos a meter haciendo talleres ambientales en la escuela el próximo año de Culitrín y de Vínculo, además de organizar diversas manifestaciones como la Marcha Mundial contra Monsanto, que le hicimos el año pasado en Paine también. Queremos el año 2018, este año, perdón, en Paine, queremos el año 2018 también hacerla allá para descentralizar un poco. Estamos dentro de la región metropolitana, pero igual Monsanto está en nuestro territorio, está sucediendo la pérdida de suelo agrícola, está sucediendo la pérdida de las semillas nativas y criollas y estamos para defender. Muchas gracias. Hola, somos Sandino Rocker, el pequeño ejército loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia. Y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen, nehuen. Nehuen, nehuen a toda la gente. Aguanta el pequeño ejército loco. Quiña, nehuen, twin. Una sola fuerza. En este aire puro desde alguna parte de Valparaíso y recién estábamos escuchando a una compañera que está organizada ahí en Paine y bueno, a quien le damos las gracias también por la entrevista. ¿Qué fue alguna de las cosas que están ocurriendo en este territorio dominado por el Estado de Chile? Como pudimos ver, y bueno, escucharon ustedes la semana pasada, hay un montón de organizaciones aquí en el territorio, y más allá de las problemáticas individuales, sabemos, y algo que yo creo que se discute en todos los espacios, es que responden a lo mismo y que es súper necesario articularnos, pues. Más allá de generar grandes orgánicas, ni partidos, ni nada de eso, o sea, a mi parecer, por supuesto, ni nada de eso, es articularse, y articularse es conocerse y es ver qué es lo que vamos a hacer, generar agendas propias, ¿cierto? Y avanzar en pasos que sean decisivos. Por ahí decían, tienen que ser pasos más políticos, pasos más de funa, pasos más de, bueno, de lo que venga, si en realidad usted en su territorio y en su concepción también de lo que es el territorio. Quiero decir, desde el cuerpo, la cuerpa, hasta, no sé, por los cerros en que habitáis, ahí ustedes van a tomar decisión y van a ver si es que la cosa se pone por un lado o por otro. Desde la más legal, la más social, la más callejera, la más performática, la que venga, porque todas están aportando. Una de las cosas que a mí me parece que es súper linda del Aguante la Vida es que hay un respeto súper grande a las concepciones de mundo, y desde ahí tratamos de construir nomás, aportar toda la gente con lo que sabe, con lo que hace, con lo que está haciendo, sobre todo con lo que está haciendo. De hecho, me acordé de la Consu, que siempre nos repite eso, un saludo de eso, compañera, también de allá, de por ahí hay una cuñita de ella, de los regantes y no regantes, de allá de arriba, de más arriba de Ovalle. Uy, se me olvidó cómo se llama ese lugar. El Valle del Limarí. Entonces, bueno, un poquito a grandes rasgos, una introducción a lo que es el Aguante la Vida, que es el encontrarnos, gracias a Lolca, con diversas organizaciones mapuche, no mapuche, algunas yo me imagino que también se deben llamar más chilenas, otras más en resistencia más directa, qué sé yo, bueno, de todo, po. La gente de allá de Pencolirquén, la gente de Chilwe también, a propósito de que ahora vamos a escuchar más ratito una nota de la instalación de torres de alta tensión allá en Chilwe, a la gente que le gusta Chiloé y que lo ama profundamente, para que preste atención. Eso, pues, más o menos como introducción. ¿De qué te acordáis tú del Aguante la Vida? Oh, ya me perdí un poco, en algún momento te quería comentar. Era este tema de que nos encontramos, pues, al final, diferentes instancias, desde diferentes enfoques, igual. Creo que eso es súper importante. El que se discuta, por ejemplo, el tema de que si va a ser un movimiento plurinacional, o va a ser intercultural, o va a ser qué, pues, como que de repente los conceptos también, como que no. Nos pueden entrampar, pero también nos sirve para cachar para dónde va la cosa. Entonces igual es bonito ver como todo ese momento de que hay gente de diferentes territorios, desde diferentes posturas políticas o de otros puntos, pero están ahí reunidos por algo, po, que es así como la lucha contra el extractivismo, la defensa de los territorios, de las aguas, tienen diferentes problemáticas que tienen un hilo común. Entonces es bonito también como uno va para allá a darse cuenta de que hay algo que nos une, po, que no estamos soles. Yo creo que a mí lo que me encanta de los Aguantes de la Vida es eso, pues, como decir, pucha, ya la peleo todo el año, pero en verdad no estamos soles en esto, pues, como que hay más que están en la misma, nos podemos ver las caras, nos podemos conocer, compartir en la buena onda también, porque no todo el rato sea trabajo, sino que también como que amarnos en ese proceso. Claro, hoy sí que es importante eso, porque no sé si pasa caleta o no, pero de repente tengo la impresión de que los grupos que se ponen más sociopolíticos o lo que sea, como que igual no nos dejamos el espacio para el cariñito, y por eso yo creo que me gusta tanto las nuevas formas que yo he conocido ahora de comprensión de mundo, desde el mundo trans, desde las cabras feministas, desde no sé qué más, pero desde grupos nuevos, que está súper presente el tema del cariñito. Y es súper bueno, pues el cariño sincero nos ayuda a caleta, porque te dan buena, pues te da la mansa fuerza y nos hace vernos como más compañeras, pues. Que es lo que hace falta también, pues. Como no tratar de avasallar, no tratar de imponer una forma de trabajo. Que eso es súper importante, por no imponerse una forma de trabajo, como que, por ejemplo, en esta vuelta de la vida habían discusiones de cómo tomar un punto, si es que se va a tomar así como llevando cartas y haciendo como este tipo de funas más así como... No sé cómo llamar ese proceso. Bueno, pero así, a través de carta todo, o ir al choque y no sé, pues hacer una cuestión así como más ofensiva, no sé. Hoy estoy mala para los conceptos, no sé qué concepto usar. Un saludo al Nico. Nico y Nostrosa, y que se ríe de mí. Sí, no, un compañero que tiene palabras para todo, en décima. Sí, perdón, la saqué del... ¿O no? No, o sea, eso pues como que al final son diferentes formas de hacer las cosas y la cuestión es que veamos también cuáles son nuestros medios para poder hacerlo, como evaluar igual, no llegar y hacer una acción así como a tonta y a loca, claro. Porque de repente podemos caer trasquilados. Claro, salir trasquilados. Así que, bueno, eso pues es bonito también encontrarse, conversar, debatir, sacar nueva idea, ver que otras personas hizo alguna cosa que a lo mejor a ti no se te había ocurrido. Entonces, vaya a tu territorio como renovada y a callar qué onda, pues. Igual estuvo re buena que se hicieron unos talleres el segundo día de este Aguante la Vida, que fue el domingo 27. 26, por ahí. Y varios talleres que te sirven un montón para poder replicar esas ideas en tus territorios, ¿no? Y poder como de ahí sacar información, pues como de una manera más participativa, poder sacar alguna información, poder crear una propuesta. De hecho, a nosotros como Litoral Central, en un taller que estuvimos ahí con la Connie, que le mando un abracito, salió una idea pues re buena. Entonces lo más probable es que haya una actividad pronta allá que se creó ahí, pues como viendo el ejemplo de Putú en este caso, que ahí estuvimos también entrevistándoles en el aire puro pasado. Entonces de todo ese proceso, como que claro, uno va viendo que la hicieron, que fue caleta de años, como 12 años estar ahí dándole y que los avances al principio no se notan tanto, pero luego sí, pues. Entonces como que no sé, recuerdo a esta chiquilla, la Débora de allá de Conce, usar los atajos históricos. Entonces como cachar qué hizo la otra persona, la otra organización, y darle por ahí, pues de repente hay algunos atajitos que uno se puede tomar, o de repente hay que hacer el camino largo nomás para el aprendizaje. Me dejaste para adentro. Yo les quería comentar de que participamos con el Fiki, a quien yo también le mando un abracito de ahí, desde el Litoral Central. Participamos de los mapas parlantes que hace la Pancha de ahí del Bloque Andino, a quien también le mandamos un saludo. Y harta fuerza para allá. Uy, sí, harta fuerza. Vaya para el Cerro Blanco, vaya a apañar a la gente. Están desalojando. Bueno, y la idea de estos mapas parlantes es que nos juntamos y discutimos más o menos qué es lo que consideramos que es justicia e injusticia hídrica, y típicamente desde ahí salen todos los tipos de opresión y la conversa que típicamente se da en los espacios en que estamos. Luego de eso, lo que hacemos es dibujar tres mapas de tu territorio, en los cuales el primero es el mapa del pasado, De cómo fue, bueno, las cosas que le damos valor. Luego hay un mapa del presente, en donde se ponen los conflictos, actores, actrices de las problemáticas. Y después es un mapa de futuro, que es como, ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo vemos el futuro? Lo podéis ver como tú crees, pues, sin arreglo, ojalá que no, o con mucha esperanza de transformación y de cambio. Tomando lo que hay, o definitivamente destruyéndolo y cambiándolo por otra cosa nueva y mucho mejor, quizás muy parecida a la antigua, que a mí por lo menos me gusta esa idea. Yo sé que es más utópica, pero sería lindo. En ese participamos mapas parlantes, mientras que otras personas estaban trabajando en la territorial, que se me olvidó cómo se llama, la que hace el Diego, como gestión territorial. Gestión territorial, claro, que de hecho les mandamos un saludo a los compañeros de el colectivo Gladys Armijo Zúñiga, colectivo de Geografía Crítica. Que ahí el Diego se hizo un taller en el cual yo, como les digo, no participé, pero por lo que conozco a las cabres, dale, la de tirar. Sí, se llama Planificación y Gestión del Territorio desde lo Comunitario y para el Buen Vivir. Cacha, manso título, yo lo encontré súper bueno. Y como de lo que conozco a las cabres, yo creo que es un trabajo sumamente interesante, porque hay que ver todas las formas de comprensión de los territorios, de mapeo, cómo nos sirve el mapeo de todo, de todos los conflictos, de los lugares que encontramos que hay ñen, que hay energía, que hay de dónde nos juntamos, inclusive para el Basile, yo creo que también de repente en la ciudad, como ver dónde nos juntamos, en las plazas, qué uso hacemos. Recuerdo también un mapeo que hicimos una vez en una población en donde se identificaban los lugares como de seguridad, ¿cachai? ¿Qué era lo que le gustaba a la gente, po? O dónde estaba la posta, no había posta. Hay que poner una posta. Entonces desde ahí se hacen ese tipo de gestión, ese tipo de planificación que guarda relación con la concepción más comunitaria de los territorios. Sí, es re bonita la actividad de hacer un mapeo, porque al final uno ve el territorio desde arriba, como en una panorámica re grande, entonces veis cómo se relacionan y es súper entretenido identificar cuáles son los actores que sirven o no sirven, actores como positivos o destructivos, cuáles son los lugares que más se usan, qué arreglos se les puede hacer, qué te falta, qué te sobra, no sé, pues como que te sirve así como un ejercicio muy interesante de identificar muchos factores y cómo se relacionan entre sí. Y ahí como que te da la motivación de actuar. Sí, ahí nombramos los cuatro talleres que se hicieron, ¿no? Creo que no. ¿Hablaste de la gestión comunitaria ante la crisis hídrica, los cabildos del agua? No, ese no lo hemos nombrado. Ya, ahí estuvo el Nico Inostroza, ahí saludito de nuevo al Nico. Estuvo participando de eso y por lo que contaba, bueno, fue este proceso que igual hemos estado aquí en el aire puro un poco dando algunas noticias de cabildos que se han hecho, me parece que son tres ya que se han hecho allá en la Isla Grande, donde el problema más grande del agua que hay allá en Chilwe es que no hay agua, que no hay agua, que a pesar de ser un lugar que llueve tanto, como no hay cordillera, no hay agua, y en los lugares que son reservas de agua son los pompones y las turbas, y la gente, la misma Chilote, lo están sacando. Entonces, igual eso está acuático, como que hablaban harto del tema de la educación, como que todo el rato es cachar, porque de repente la gente no sabe que eso es tan importante, pues entonces van, lo sacan en un negocio, la hago corta y todo, claro. Está bien, pues. Claro. Pero saber que el daño que ocasiona es súper diferente, pues. Entonces están como en el tema de hacer arte de educación ambiental, reuniéndose con gente de instituciones y con la comunidad territorial de ahí directa. Claro. Así que bueno, está buena esa, está bueno el ejemplo para seguirlo también, pues es bonito de aquí poder sacar buenas ideas. Claro. Lo otro era la red de economías territoriales. Uy, que habían harto. Sí, eran harto. Red de economías territoriales, que se lo hizo el Alfredo Seguel. Bueno, y ahí en el sur igual está re potente el tema de las economías territoriales. Hablábamos harto del tema de revalorizar las actividades locales. Como esa importancia que tiene el que es súper buena como se hacían antiguamente las cosas, cómo se hacen con los recursos del lugar donde uno habita, como que no pasar a llevar nada, pero que te sirva para sustentarte, también al cuestionarte como para qué quería esa plata, cuánta necesitáis. Bueno, claro. Ahí viene como una cadena de varias ideas, pues. Y que también no es solo la economía a través de la concepción de la plata, que también es como el rollo más del bienestar, no sé si decirle así, o de lo justo también, el intercambio justo, que lo que yo necesite en realidad quizás a otra persona le sobra un poquito, puede pasar para acá. Oye, vámonos a una musiquita, después le seguimos contando de los talleres. Bueno, ¿te parece? Súper bien. Que ya llevamos harto rato hablando. Mucho bla bla. Sí, ¿te tinca alguna en especial? Una para mover el esqueleto. ¿No? ¿De violencia para mover el esqueleto? No, no, esa no, es una poesía, después la vamos a escuchar. Ya, vamos a escuchar a Baja Vida entonces. Ya, un pulento. Ya, bacán. Ya. Un saludo a toda la gente, de hecho, de Pudahuel Sur, que muy probablemente alguna de las personas de Baja Vida esté hoy día ahí en el canal. Capaz que no, pero bueno. Oye, hay un datito. Dale. Para la gente que está escuchando ahí cerquita de Valparaíso. Hay galletitas aire puro. Oh, ahí se las tiro. Se las tiramos nomás. Sí. Bueno. Encuéntrenos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Fuera forestales. Destruyen el territorio y saquean derechos. La industria forestal es un modelo de enriquecimiento y lucro creado en dictadura. A comienzos de la dictadura cívico-militar, en el año 1974, se creó el decreto de ley 701, el que regaló a las grandes empresas forestales tales como la CMPC del Grupo Mate y Arauco del Grupo Angelini el 75% de cada pino plantado durante 38 años. O sea, el Estado de Chile le financió a estos grupos económicos casi la totalidad de su negocio, regalándoles 518 millones de dólares. Dinero fiscal de todos los chilenos y chilenas, llevándose ellos las ganancias y dejándonos las sequías, los desiertos verdes y los incendios. En 1998, Frei prorrogó el decreto por 15 años. En el año 2011, Piñera lo prorrogó por 2 años más, cosa que intentó repetir Bachelet el año 2015, pero que una vez estallada la crisis de la colusión del papel higiénico, no pudo sostener públicamente, por lo que esa prórroga hoy duerme en el Congreso. Nos robaron 518 millones de dólares, se apropiaron de 2 millones de hectáreas de tierra y las convirtieron en plantaciones de monocultivos, pino y eucaliptos, secaron la tierra generando una crisis hídrica sin precedentes. Hoy, 50 de 54 comunas de la región del Biobío están bajo el concepto de escasez hídrica, afectando a más de 47.000 personas. Fuera CMPC. Fuera Forestal Mininco. Fuera Grupo Mate. Fuera Forestal Arauco. Fuera Grupo Angelini. Fuera Forestales. Así que ponte vivo, visto que no me entendió. Ponte frente, gente vía, para que te pongas en esta sintonía. Esta es una arma, no para complementar vicio. Esto es contra información, ponte vivo, amigo. Por la chucha, ponte vivo. Ya con este guacho. ¿Cuánto odio este sistema? Fuera las forestales. Infórmate, difunde, actúa. Siendo igual soy ese tal por cual al que hacen cien de temas. No le robo a mi vecino, le robo a este sistema. Ese es el lema, no es tan complicado. ¿Para qué robar un almacén si tenemos tantos supermercados? Soy un zarpado, a veces me sale el chuki. En un bolsillo van los quesos y en el otro van las cookies. No soy rookie, me manejo, soy pro. Soy el que sale del super con el triple de lo que compró. Soy lo que sobró, lo que el sistema vomita. Balazo pa'l burgué, besito pa' mi clase bonita. Así que levanten la mano, pásenos la guita. Somos los ratitas y ahora es cuando nuestra gente grita. Vida. llama. Estás escuchando Aire Puro. Estamos de vuelta entonces en este Aire Puro, que extrañamente no hemos dicho su número, porque estamos re pegados con la wea de contar los Aire Puro. Entonces, este Aire Puro es el 513, ¿qué te parece? llevan caleta de Aire Puro. Digo llevan porque me sumé hace poquito. ¿Ni tan poquito ya? Sí, René lleva muchos Aire Puro. Sí. El próximo, ya, este es un adelanto. El próximo sábado usted va a poder escuchar el muy, pero muy, bueno, la entrada del René Esquella por acá. Y va a traer un montón de audios que se trajo de allá desde los Brasiles. Así que bacán. Sí, va a tener René Esquella de sobra el próximo sábado. Así que. Sí. Mucho que lo extrañaban, así que. No. Aparte que nos vamos a ir de vacaciones, para que se van. No, mentira. Vamos a ir a hacer un taller en otro lado y vamos a tener información de. Desde otros territorios. Su contactito telefónico, a lo mejor. Sí, muy probablemente. Oye, estábamos comentando un poco del aguante la vida, de los talleres y de las concepciones de territorio que y de lucha, de organización que más o menos estamos desarrollando en esos espacios y en otros más, porque ahí confluyen un montón de movimientos también, un montón de redes de articulación, redes de defensa, redes de economía, redes de medio de los pueblos, movimiento por el agua y los territorios, organizaciones también autónomas, no sé, bueno, que todas las personas son autónomas ya, pero ¿cómo decirlo? Que no están en un piño más grande, pero que casi todas están tratando de articular en sus propios territorios esta lucha que es por la vida, que es por el agua, y que yo creo que también que era un poquito lo que yo quería terminar diciendo en el segmento anterior. Que me parece que igual sería sumamente bueno, positivo, de que en todos estos sectores, en todos estos grupos, empecésemos a hablar quizás también de las otras cosas, pues no solamente del agua, nuestra comprensión del agua, no solamente nuestra concepción del territorio y de las luchas, sino que esas otras cosas, pues. Quiero decir, cómo nos cuidamos. ¿Cómo entendemos esta propuesta que hay desde la no llamarse de este género bipolar, ¿no? ¿Cómo se dice? Uy, se me fue la onda. Lo siento, pero la verdad es que me desconcentré. Hoy a mí también. No son las gallinas, bueno, de los opuestos. Sí, sí. ¿Cierto? Como de la. Hombre y mujer. Oh, sí. Sí, se me fue la palabra. Bueno, ahí está ya rico. Nos llegará la palabra. Sí, yo creo que son un poco las galletas, así sí. Que para que se tienten. Se les puede ir la memoria con galletas. Bueno, la cosa es que. ¿Qué entendemos también como por relaciones sociales, relaciones íntimas? ¿Qué es lo que. ¿Cómo nos cuidamos también, como también que salió una voz ahí en el encuentro también de cómo nos deconstruimos como masculinidades? Quizás yo de repente, bueno, filo, como también entendemos, cómo le pedimos también a la gente mapuche que nos trata a nosotros que no somos mapuche, po, pero que tampoco nos sentimos chilenos ni chilenas, po, o chilenes. Porque tampoco, pues sí, ¿qué tanto? Como que de repente había una muchacha que decía de que igual ella no le gustaba que le dijeran huinca porque se sentía de que ella no era huinca, pues. Igual, por supuesto, esa es una discusión para largo, ¿no? Yo no estoy tratando de resolverlo aquí. Sencillamente decir de que tenemos que dialogar todas esas cosas, ¿cierto? Para avanzar, porque las transformaciones no van a ser solamente en lo ambiental y en lo ecológico, sino que son en todas nuestras relaciones sociales, en todas nuestras formas de entender. Y que sería lindo hacer esos cruces con todos los otros grupos, la gente que es más desde la visión animalista también. ¿Cómo la gente que pensamos más en el medio ambiente y en las luchas territoriales, cómo entendemos también el habitar, por ejemplo, de los perros en la ciudad? De los perros callejeros, quiero decir. De las perritas que andan ahí en la calle. El rollo de los rodeos también. que guarda relación con otras estructuras sociales de las cuales en general no participamos. ¿Ya? Que hay gente, es cierto, hay gente de pobre, por decirlo de alguna manera, pero gente que no es millonaria, que participa de esos espacios y lo considera que es un deporte. Pero mediáticamente quienes lo defienden son típicamente estas personas que son más cuicas, po. Y que por supuesto tienen este rollo de hacerle daño a los otros animales porque no les duele o porque qué sé yo. Bueno, en fin, por la rama, yo sé que estoy por la rama, pero lo que quiero decir es que hay que hacer un cruce con todas nuestras formas de entender esta realidad, para articular mejor nuestras luchas y que, no quería decir mejor, particularnos en nuestras luchas y para comprendernos que no hay ninguna más importante que la otra, sino que todas se tienen que ir reforzando. Para que no quede ninguna atrás tampoco, para que ninguna subyugue a la otra. Como por lo general pasa con las carreras más institucionales. Esta carrera por gobernar, por ejemplo, que toma todos los elementos que salen de las luchas populares para sostener un discurso y para salir presidente y luego hacer la vaga que quieran. O para ponerse también como la vanguardia, la mejor vanguardia, que es algo que a mí me interesa mucho discutir con mis compañeras, compañeros y compañeres, de que no es necesario que vayamos a una vanguardia ni teórica ni tampoco de lucha, porque a veces llegamos con lo que dice el Iván, un compañero. Él dice, claro, yo puedo llegar con todo el discurso feminista eurocéntrico ahí al campo, pero esa weá no tiene ningún sentido allá, porque allá los maricas están sumamente aceptados o están integrados, ¿ya? En otra lógica que a lo mejor a nosotros nos chocaría, ¿ya? Nos chocaría caleta de que cómo lo tratan porque lo agarran para el huevo, esa persona también se agarra para el huevo a sí misma. Y es cierto, a uno le puede chocar esa forma. Pero este loco veía otras cosas, pues veía que en ese pueblo, ese marica se desarrollaba y todos sabían que era marica y no había ningún rollo, no había ninguna cuestión teórica donde sustentar alguna problemática. Capaz que solucione, ¿ya? Bueno, en fin, yo como les digo, no pretendo dar una visión ya completa de las cosas, sino que sencillamente invito a que hagamos esos cruces en estos espacios amorosos, a que veamos cómo nos entendemos, pues, para que ninguna lucha quede sobre la otra. Compañera, amiga. Oye, estábamos hablando en el bloque anterior de los diferentes talleres que se hicieron en el Aguante la Vida. Habíamos dejado otros para esta patita. Entonces les quería comentar que otro de los talleres que se hicieron fue Implementación Estrategia Basura Cero desde la comuna. Ah, me gustó mucho. Ya. La Alejandra, sí, de Rada. Igual está re buena la propuesta de Basura Cero. Yo encuentro que es súper importante eso, porque, pucha, está todo el tema de que, no sé, del reciclar o el botar la basura en los basureros para que no haya basura en la calle, pero la basura la botáis en un basurero y después se va a un vertedero que generalmente está cerca de comunidades que no tienen muchos recursos, y para el sur pasa que al lado de los lofts mapuches. Entonces, que eso, tener un vertedero al lado de tu casa es horrible. Y aparte de eso, es como, no sé, un vertedero es hacer un hoyo en la tierra para meter basura. Es otra forma más de destrucción de la tierra. Y con basura, que no la necesitamos, que va muy ligado al consumismo, más encima. Así que bueno, estas personas de Rada proponen Basura Cero. No generemos basura, y la que generemos, que ojalá que sea lo mínimo, podamos así como hacer algo con ella para que no se vaya a vertederos. Sí, a mí me parece que también la técnica, bueno, me parecen muchas cosas, pero la técnica también debería quizás avanzar para allá. Una de las cosas que conversábamos en algún momento con estudiantes ahí en un lugar donde yo hago clase, era como proponernos el tema de ver, porque hay gente que le interesa caleta el tema de los yacimientos, ¿cachai? Entonces yo le decía, ya, pero ¿cuánto cobre, cuánto plomo en el plástico, cuánto tierra rara en las pantallas, cuánto de todos esos elementos químicos que lo están buscando en los cerros destruyéndolo, están hoy en día en la basura? Entonces, en realidad quizás hay que inventar esa forma de recuperarlo, pues, para no destruir más el cerro. Si le interesa tener un celular, digamos que ahí es otra discusión ya. Y esas cosas como de las tierras raras, por ejemplo, se podría sacar de la misma basura, de los plásticos, no sé si funciona así, pero se podría como alguna forma de extraerlo. Uy, yo no sé la verdad, pero yo me imagino que sí, pues sí. Estaría súper buena. Es súper buena, pues. Ahora, por eso le digo que invito a la técnica que lo discuta, pues, ¿cachai? Porque tiene que haber una forma, pues, ¿cómo no? Claro, hay forma para todo. Ahora, lo que sí, yo creo que es de antes también el problema, que eso es lo que a nosotros no nos aguantan mucho, y de hecho nos critican porque aquí enfrente de nosotros tenemos cables, computador y micrófono y antena por la cual usted está escuchando estas palabras. Nos critican porque proponemos de que en realidad hay que disminuir el consumo, ya que no necesitar tantas tecnologías, porque la vida es mucho más simple, más alegre y más sencilla sin estas cosas. Pues cuando vamos a hacer las cosas afuera, a la playa, a la calle, a donde sea, se vive mucho mejor sin tecnología, a mi parecer. Pero claro, pues, de repente igual se le da un uso, pero quizás extender ese uso, que las cosas se hagan como antes, en mis tiempos, que duren las cosas caleta, ¿cachai? Que no sea todo tan desechable. Todo ese tema de la obsolescencia programada es cuático. No sé, tengo un computador hace 2 meses y ya se echó a perder. Está brígido. Ya no prende. Entonces, ¿qué onda? Como que las cuestiones duran nada. Y más encima, junto con eso está la idea de que hay que tener siempre lo más moderno, pues. Entonces como que vais desechando solamente porque está no de moda. Entonces cuático, pues no sé. Bueno, entonces eso es lo que propone Rada, y están igual allá en Temuco con todo el tema de que se les quiere instalar una incineradora, una planta incineradora. Entonces es como la voladita acuática de quemar la basura para deshacerse de ella. Pues se supone que con eso se sacaría energía, que en verdad es nada de energía que se sacaría en comparación a todo lo que se va a invertir para poder hacerlo, y la contaminación de quemar toda la basura. Claro, pues es como que generáis energía para producir una hueá que es desechable, que necesita energía para transportarla a un lugar donde se va a acumular, y necesita energía para quemarla, para generar energía. Es como bastante ridículo. Por otra parte, yo también estaba pensando en... ¡Ay, ya se me fue la onda de uno! Estas galletas. Mentira, si no he comido, pero igual. Que... basura cero, nada, se me fue la onda, así que no les puedo terminar la idea. Pucha, bueno, eso con basura cero. El otro taller fue de justicia hídrica y memorias del agua, que estuviste hablando hace un ratito, y el último fue de áreas protegidas en la defensa del territorio. Bueno, esa participamos con la CONI de allá de Las Cruces, y lo hizo este chiquillo, el Sergio de Adema, de Putú. Bueno, está re buena la cosa, porque allá hace poquito, de hecho, lo estuvimos entrevistando a la chiquilla, se me olvidó, Natalia parece que se llamaba, la estuvimos entrevistando en este Aire Puro pasado, que estuvimos ahí desde el Aguante la Vida. Y está buena porque tienen ya un área protegida, porque son las dunas y los humedales de Putú. Una gran parte, quedó una parte muy pequeña que no, donde se quería instalar una minera de oro. Entonces, con esta denominación de... Siempre olvido cuál es, así como algún tipo de reserva, algo así, que sabemos que no lo es todo, que no porque te la den nadie se va a poder tocar el espacio, pero lo bonito que están haciendo desde ADEMA y desde otra organización que fue antes, que luego se transformó en ADEMA, es que lleva 10 o 12 años organizándose con las personas de allá, pues de Putú, de una localidad que es re pequeña, que tenían como toda esta voladita de ya historia minera, pues. Pero que se dieron cuenta que... De hecho, lo que contaba el Sergio, que fue muy bacán a mi parecer, fue que la gente como que revalorizó los espacios naturales, como que decían, ya, esas son las dunas y ya, pero después ver así como lo que significan, claro, las dunas, lo bacán que son, el ecosistema que contienen todos esos humedales, fue un cambio así como de paradigma súper fuerte, y eso hizo que la gente lo quisiera proteger, entonces como que se motivaban, no sé, de repente el Sergio nos contaba que habían así como gente más mayor, así viejitas, viejitos, que querían ir así como, porque fueron los de la minera a hacer como estas exploraciones mineras, pues entonces los vieron allá y vamos con pistolas nomás, y nos peleamos un poco y la bestia así, tal chorizo, pues. Y así, calmado, hagamos las cosas así, más lenta. Pero claro, si da rabia, pues, claro, da caleta, sí, de rabia. Bueno, y después de todo ese proceso de unos festivales que hicieron, así como cuestiones que ya hacen todos los años, de hecho la misma Natalia, no estoy segura si se llama así, nos contaba que estaban haciendo como esta bienvenida a la gaviota de dominicana, la de Franklin, no me acuerdo cuál era, que migraba en esta fecha hacia allá, entonces como que le hacían una bienvenida, así como que ya buena, sabemos que está aquí, así que bueno, te recibimos bacán. Bueno, y Les Cabres también se ganaron como un proyecto, un FPA, y con ese hicieron miradores, hicieron senderos, pero a muy pequeña escala, como un altillo así como a lo lejos de los humedales, para que con binoculares uno pueda observar las aves. Hicieron como unas cartillas de estas de aves y está maravillosa, muy buena. Bueno, y prontamente quieren sistematizar toda esa información, así que a todas las personas que les interese como todo ese proceso que hicieron, el proceso legal y el proceso comunitario de tener esta denominación de área protegida, la van a encontrar ahí en la página de ADEMA, adema.cl, ADEMA en Facebook. Bueno, hay cosas de poner ADEMA en Google y sale todo. Sí, se llama Natalia la compañera, ya me acordé quién era, y muy linda, un abrazo para allá, para toda la gente, de hecho, para toda la gente de allá, son terrible lindes. Oye, ya me acordé lo que quería decir con respecto a basura cero, po. Que es un concepto que usa la Gabriela Merlinsky, bueno, que en realidad se lo saca a otro loco, argentina ella, y habla de la hipermarginalización. Entonces junta el problema de ambiental con el tema de clase. ¿Dónde típicamente es donde está la peor calidad del agua? ¿Dónde están puestos los basurales? ¿Dónde están puestos los basureros de tóxicos, estos de desechos tóxicos de la industria? Están en las poblaciones más pobres, po. Están al lado, están ahí. Y es donde además la gente tiene menos acceso al trabajo, porque están marginalizados por vivir donde viven. Con menos trabajo, los trabajos que tienen alcanzan para muy poco y por lo tanto no tienen acceso a la salud. Y no tienen acceso a la salud viviendo en un ambiente sumamente contaminado. Por lo tanto, el círculo es... ¿cómo se llama el contrario del virtuoso? Vicioso. Asqueroso. Círculo pernicioso. Entonces, claro, es el concepto que yo quería como rescatar recién. El tema de la hipermarginalización. Yo propongo que nos vayamos a una musiquita. Pero les quiero adelantar de que próximamente vamos a estar hablando de... un tema que no es menor, ¿ya? Y que les voy a leer un titular que está en el diario Financiero, que alguien me diría, ¿y por qué está leyendo esa weá? Porque es importante a veces leer al enemigo para que usted sepa de verdad que esta noticia es real. Gobierno aprueba cambios al reglamento del sistema de evaluación ambiental. ¿Qué es lo que significa eso? Ya lo vamos a ver en el próximo segmento de Aire Puro, y vamos a ver qué es lo que se está proponiendo desde las comunidades organizadas. Nos vamos a ir a escuchar unas marmotas en el bar. Bueno. Nadie se cuestiona la legalidad. Obedecen ciegos a la autoridad. Todos llenos de problemas, pero siguen el sistema porque tienen miedo a la libertad. ¿Miedo a la libertad o no miedo a la libertad? Esa es la cuestión elemental, amiga Watson. Acá seguimos protestando con los marmotas en el bar. Candidatos se presentan en la franja electoral. La noticia y el debate de carácter nacional. Partidos de burgueses te quieren representar. Todos en el mismo juego. La banda presidencial. Política uniforme de mentes deformes en la tele. Las promesas de campaña, economía, Rockefeller, todos son la misma chen. Empecé con Bachelet, qué política de mierda. Cagüines del TC, ya no hay nada en qué creer. Cagándoles votamos, ni calor legitimamos como nuestros putos amos. Tu política corrupta siempre de la misma forma. Las leyes establecidas nunca se transforman. Da lo mismo que en gobierno, filo, nada va a cambiar. Siempre habrán ricos y pobres con Estado y capital. Votar sería como renunciar a la anarquía. A la esclavitud moderna se llama ciudadanía. Hola, me presento, soy el mejor crítico electoral. Comento sin vacilar ni dudar la pura verdad. Mi opinión te va a encantar, en mí podés confiar. Cuando vayas a votar, tenés que dejarte guiar. Porque es buenísimo para todo nuestro bienestar. Sí, sí, porque es buenísimo para poder cambiar lo que a lo largo de la historia nunca se pudo arreglar. Por eso te aconsejo que a nadie vayas a votar. Porque nadie a mí me gusta, porque nadie es el mejor. Ya que nadie tiene estilo y es nuestra mejor opción. Porque nadie nos va a ayudar y las cosas cambiarán. Porque nadie tiene una imagen imposible de igualar. Porque nadie es muy confiable, porque nadie dice la verdad, ya que nunca se hizo nada y porque nadie lo hará. Porque nadie nos representa, porque nadie es nuestra realidad. Porque nadie cumplirá con su promesa electoral. Mijito, mijito, no se pongan a romper nuestra ciudad. No, no, no proteste, viejito, votes. Usted tiene que votar y después puede opinar. Claro, si no vota, mijito, no puede alegar después. Temeo durante el día, me picáis la guía. Charlatanes, estos no se fían. 4 años aguantando el mismo rostro, 4 años soportando a Báltica y a Porro. Me importa un pico que apañen actrices, supercomunistas y distintas directrices. Dictadura, democracia, te disparan bolsillos sin plata. Total, el que vaya a gobernar, el empresario gana. Tu sonrisa en la campaña falsa, como Navidad al ratón y los huevitos de Pascua. Esto ya parece Halloween. Bachelet con el Marcel y la fascista Evelyn, estilo occidental. Toque yankee, cabecea al ritmo rap anarco punky. No voto ni aunque me den droga gratis. El pueblo unido siempre avanza sin partido. En mi bandera una anarquía, yo no presto el voto a mi enemigo. Votar es rebotar, votar tu vida a la basura. Legitimando blancas dictaduras, gastan dinerales por cada propaganda electoral. Tu frente suda pagando impuestos a la altura. En ayuna, ven debates, carasura. Se toman la TV para llenarse de promesas, pero a la gente nunca ayudan. Ellos calculan cada detalle para agradar, demostrarte ser persona. Mil sonrisas regalar, hipócritas, pero al final tu aceptación les hace ganar. Atar tu alma a una empresa para ponerte boca abajo a trabajar. Milicos con pistolas los esperan para sufragar, demostrando orden y autoridad, control total, autoritario y dominante. No nos dejan alejar. Vivo protestando, marmotas nunca votarán. No creo en tu mierda electoral. Electa, juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidenta de la República, conservar la independencia de la nación y hacer guardar la Constitución y las leyes. Sí, prometo. Lucía Sepúlveda, Red de Acciones Plaguicidas y campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile. Hoy 7 de junio estamos frente al edificio de biotecnología de la Universidad de Concepción que iba a recibir a los visitantes de la IUFRO, es decir, a todos los científicos involucrados con el modelo forestal de en Chile y en el mundo, los que quieren imponer los árboles transgénicos. Hemos venido aquí a rechazar este tipo de ciencia porque es una ciencia que se hace a espaldas de la comunidad y responde a las necesidades de los empresarios. Los árboles transgénicos no son la solución para el cambio climático, por el contrario, van a influir aún más en empeorar las condiciones climáticas, nos van a traer más sequía, nos van a traer más incendios, porque los árboles transgénicos están pensados, por ejemplo, para tener más pulpa, o sea, para el negocio forestal. No están pensados para el clima, no están pensados para resolver las necesidades que pueda tener la gente. De manera que los estudiantes, la Red de Defensa de los Territorios y muchas organizaciones socioambientales nos hemos hecho presente acá para rechazar este tipo de ciencia, para decir que las universidades y sus comunidades científicas debieran estar al servicio de las necesidades. En este caso acá hay que recuperar el territorio, no hay que seguir entregando territorio. Y los árboles transgénicos están lejos de ser la solución en ninguna parte del mundo. Se ha aprobado, hay un movimiento global de resistencia a los árboles transgénicos. Por eso esperamos que acá no se legisle, porque este tipo de encuentros a lo que van es que se investiga primero, se consigue plata del Estado y luego viene la presión por legislación para legalizar las plantaciones transgénicas. Eso es lo que no podemos permitir que suceda. A diferencia de las plantas, los árboles duran décadas, a veces duran siglos. En el caso de los pinos y de los eucaliptus van a crecer más rápido. Significa que van a necesitar más agua todavía. Significa que después que se talen, más rápido va a venir otra cosecha, digamos, otra plantación. De manera que el uso del territorio va a ser aún más duro y eso va a significar más sequía. También las semillas las tiran muy lejos, son kilómetros a veces, los pinos, por ejemplo, y por tanto cualquier variedad de pino que no sea transgénica va a ser impactada y contaminada. No nos interesa que las comunidades indígenas queden sin agua. A raíz de esto se precarice aún más la situación y queden sin medicina. O sea, porque esto necesita una expansión de territorio. Por tanto, van a avanzar sobre la tierra que hoy día ocupa la pequeña agricultura familiar campesina. Pueden hacerse distintos tipos de árboles. Algunos son resistentes a los herbicidas y por tanto eso significa que va a haber más fumigaciones y más gente impactada por el glifosato, que es cancerígeno. Entonces va a haber más cáncer en las comunidades vecinas. Otros árboles son insecticidas, eso van a hacer morir a las abejas. Eso se ha probado ya con el maíz BT, son los que tienen Bacillus thuringiensis. Se ha probado el impacto en las abejas que se pierden, o sea, comen esas plantas que tienen maíz BT, esas flores, ese polen les hace mal y se pierden. Eso es parte del colapso, del fenómeno del colapso de las colmenas de abejas. Y todos los insectos benéficos también, porque los científicos en su laboratorio diseñan un objetivo, que es matar una plaga que le hace mal, un bichito que le hace mal a la planta. Pero el ADN no es obediente a los científicos. Entonces mata ese insecto, pero también se producen otros efectos en la cadena del ADN que son inesperados. Y esos son los efectos que nos preocupan, son impredecibles. Y eso implica que hay plantas no objetivos, insectos no objetivos que son alcanzados por estas plantas, y eso es la biodiversidad totalmente dañada. Que no existan más AFP, esa es mi lucha, y espero que ahora lo consigamos porque estamos bien embalados. ¿Dónde podemos escuchar Aire Puro? Escúchanos en otras radios. Radio Comunitaria Villa Olímpica, todos los jueves a las 19 horas, desde Internet. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM, todos los martes a las 15 horas. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad, los lunes a las 11 horas por radiomanque.org. Radio Juan Gómez Milla, de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, todos los sábados a las 12 horas, en vivo y en directo. Radio Extremo de Reñaca Alto, por la 97.1, todos los domingos a las 17 horas. Radio Curruf, martes a las 11 horas por internet. Radio Curruf.wordpress.com. Radio Nehuen, con la fuerza de todos y todas, martes a las 22 horas. Escúchala por internet. Radio Chantillín, desde Tenochtitlán. Consola, le gusta. Abajo, Peña Nieto. Retransmisión de Aire Puro en otras radios comunitarias. Oye, pero y por la Placeres, todos los sábados de 12 a 2 de la tarde y los martes de 10 a 12 de la mañana. De vuelta, Aire Puro 513 con galletitas Aire Puro autogestión. Sí, para la gente ahí que se motive y conozca este espacio que está por algún lugar de Valparaíso y quiera venir por unas galletitas a Luquita, venga. Bueno, le hemos estado hablando harto de lo que fue el aguante de la vida, de las diferentes relaciones que se dan ahí, de las diferentes formas de entender el territorio, de entender las luchas, de las diferentes acciones. Estuvimos escuchando una entrevista de Paine, que está bastante interesante, y prontamente les tenemos otra entrevista de que sacó el Checho ahí del aguante de la vida, ¿no? Del durazno. No es exactamente una entrevista, en realidad es un video de YouTube que subieron gente de ahí del durazno y que guarda relación con el embalse La Tranca, ¿ya? Que en 2016 era una meta presidencial en la comunidad de Combarbalá, ¿ya? Era una obra pública que acumularía las aguas en la parte alta del río Cogotí, ¿ya? Que yo no lo conozco. Y bueno, La idea es como generar superficies de agroexportación, etcétera. Entonces ustedes van a escuchar musiquita y un poquito de audio de la gente que está allá para que vean, o sea, para que escuchen cómo son los sentires de la gente con respecto a estas mega inversiones, ¿cierto? Y que la gente cree, y yo creo que con justa razón, que aumentaría la sequía y profundizaría lo que es el cambio climático. Porque hay quienes creemos de que toda esta idea de progreso es la que está aportando a todo esto, y si no, no da lo mismo, porque están interviniendo en los territorios que son de la gente. Todos estos ingenieros, científicos que dicen, no, pero es que está comprobado de que no hace esto y esto otro. Bueno, pero usted no vive ahí, po. Usted no vive con esa agua, con ese río, con ese aire, y sin embargo está súper dispuesto a que vayan a intervenirle a la gente en otros lados, po. Y son puros, más encima la gente, me enojé, más encima la gente que son dueños de la empresa, e incluso gerentes y los locos que trabajan en esos lugares, son puros hueones cuicos que no le interesa ni una weá, pues le interesa pasarla bien nomás. Tan terrible acomodado en sus lugares, pues entonces como obviamente desde su lejanía esto no tiene ni un problema, es claro. La mejor idea que se les puede haber ocurrido. Claro. Bueno, la gente del Turano igual estuvo en el Aguante de la Vida, por eso pensé que era una entrevista de ahí. A la Javi yo la cacho un poquito. Bueno, y las cabras de ahí re motivadas, así como tratando de darle por ahí, pues así importante difundir todo eso que pasa. De hecho, tan motivada la gente que usted se puede meter en YouTube y va a escuchar lo mismo que le vamos a poner ahora, el Durazno parte 1, La Vida Se Defiende. Ese es un parte de los documentales que están haciendo allá. Y de hecho, yo recomiendo harto que lo vean en YouTube porque van a ver las imágenes de cómo es el lugar. Oye, te quiero hacer una pregunta geológica. Sí, es que allá en Combarbalá está la Combarbalita. Ya. Que es una piedra re bonita. ¿Tú cachai cuál es la formación de eso? Si tiene como alguna historia geológica que a lo mejor sirve igual, porque de repente pasa que la geología como que no se considera mucho que más que para la minería. Y esa historia que tiene la tierra son lugares que también se deberían tener alguna categoría de conservación. Ah, entre paréntesis, la categoría de conservación que tiene las dunas de Putú, la Connie nos informó que era, así que le mandamos un saludo muy grandote. Y se me olvidó. Qué chistoso. Bueno, pero ella estaba ahí reatenta. Yo cacho que sigue escuchando, así que le mandamos mucho, mucho amor a esa niña tan hermosa que anda por ahí, por los sures, bien sures. Santuario de la Naturaleza. Claro. Eso, esa es la denominación que tiene las dunas de Putú y los humedales de Putú. Lo que yo sé de la Combarbalita es terrible poco. Lo que sí yo les puedo decir de que pueden buscar ahí en internet, pueden buscar mineralogía y génesis de la Combarbalita en el norte de Chile. Y bueno, habla de que son ambientes volcánicos en los cuales ocurren procesos de alteración. En términos más como reales. Populares. Sí, sí, no tan engrupido. Es que pasa agua caliente por esos sectores y empiezan a alterar la roca, a sacarle elementos, a dejarle elementos, y a la hora de dejarle elementos cristalizan, precipitan, se generan cristales, esos tan lindos que son la Combarbalita. Yo creo que el valor que tiene no es solamente la cuestión geológica de su génesis, sino que también todas las cosas que se hacen, porque allá la gente es muy antiguo el uso de la Combarbalita como roca ornamental. De hecho le ponen semi-preciosa, pero a mí no me gusta ese término. Como que las otras cosas no fueran preciosas, a mí no me gusta ese rollo. Además que no es semi-preciosa, es preciosa, es hermosa. Claro. Más o menos. Bueno, pero le invitamos entonces a que vaya. Siempre es lindo ir a ver los territorios. Con respeto, mucho respeto. Sí, considerando ahí que si uno le va a ver todos los lugares, es porque los quiere conocer, no ocupar de ellos, no abusar de ellos. Claro. Ir a conocerlo y tratar de interferir lo menos posible. Claro, claro. Y bueno, y si es que no puede ir o no quiere ir, y si es que hace caso de que no al turismo en general, no más turistas, métase ahí en YouTube el Durazno parte 1, que es un poquito lo que vamos a escuchar ahora. Ya, pues nos vamos con esa entonces y después nos vamos con una cancioncita más andina. Bueno, ¿y por qué será eso? Porque hay tambo. Porque hay tambo andino en Playas Blancas. Sí. Thank you. progreso como que todavía no ha llegado de manera tan chocante como en los otros lugares, con un entorno absolutamente amigable, detenido en el tiempo, no intervenido tanto por el hombre. Porque acá las intervenciones son, sí, los asentamientos, quizás un camino, pero no tenemos mayores daños. Aquí se cuida la tranquilidad, se cuida el río, se cuida todo lo que está. Por generaciones los ha dado la subsistencia, la vida. Tenemos la materia necesaria como hacerlo. Tenemos la materia de los principales, que es el agua y las tierras, pues, que todos tenemos para producir. No hay contaminación, es un aire todavía puro. Y eso da vida. Se toma agua del río, es un agua natural, da vida. Sacamos algo de la tierra, es natural, vida. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo producimos. La verdura del verano se produce toda acá, sin ninguna química, todo orgánico. Los conocemos todos y ya tenemos esa confianza unos a los otros. Porque yo creo que en otro lado no tenemos la tranquilidad que tenemos acá. No tenemos todo lo que significa este lugar. Para mí el agua, la flor, el viento, para mí todo lo valorizo mucho. Y nosotros los humanos deberíamos aprender de ellos, observarlo, mirarlo, qué hacen para aprender, porque nosotros todavía no hemos aprendido nada. Ellos le echan químicos, cortan el sarmiento, contaminan el aire, contaminan las aguas con los químicos que le echan a las plantas abajo. Entonces, el daño que hacen ellos a la realidad de nosotros es prácticamente ellos que se queden con su daño y nosotros los quedamos con la vida. Quieren inundar este pueblo, tratan de cuidarlo de ellos hacia abajo, de sacar algo monetario de los empresarios, de tener más de lo que tienen. Nosotros somos destrucción, digamos, la gente, y sobre todo a la gente que tiene más poder, en este caso, que da lo mismo por la ambición de querer tener, y para ellos no existe flora, fauna, no existe petroglifo. A nosotros también, si por ellos los mataran, yo creo que les daría lo mismo también. Y desde ahí he sacado esto de que querer defender mi sitio, mi lugar, porque donde nací, crecí, estudié, fue acá en el Durán. Nosotros queremos que este lugar siga siendo como es, humilde, tranquilo, honesto, y va a seguir siendo así hasta que, no sé, hasta que las fuerzas nos den para seguir luchando. La gente aquí no quiere esos embalses, la gente aquí quiere seguir como está, quiere disfrutar de la naturaleza, la gente, tal como yo, quiere vivir tranquilo. Y dormir tranquilo hoy en día son pocos los que tienen ese privilegio. El Durano también tiene que seguir viviendo tal como es. Thank you. Escucha Aire Puro todos los sábados de 12 a 14 horas. En Radio Placeres, 87.7. Y la repetición los martes a las 10 a.m. A continuación le ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas semanadas. En Radio Placeres. El informativo. Gobierno aprueba cambios al reglamento del sistema de evaluación ambiental. Reformas derivadas de la comisión de expertos que analizó cambios al CIA apunta a agilizar el trámite de los proyectos. Informa, es raro esto, pero informa el Diario Financiero. Les vamos a dar esta noticia primero, pero después le vamos a dar la de los pueblos. El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que preside el titular de Medio Ambiente, Marcelo Mena, recuerde, aprobó cambios al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, CIA, los que buscan agilizar los procesos y dar certeza jurídica a los proyectos de inversión. ¿Ya? Las modificaciones, bueno, la idea es como definir las competencias de los servicios que participan en la evaluación de los proyectos, focalizándose, y ojo con esto, focalizándose en iniciativas más grandes y complejas, para que las más pequeñas, cuyos riesgos están cubiertos por los permisos sectoriales que deben lograr, no ingresen al sistema, ¿ya? O sea, las pequeñitas no entran y están fortaleciendo no solamente la cuestión técnica de la aceptación de los proyectos, sino que también la jurídica. Y eso es terrible, eso es tremendamente cuático, porque estos locos se están juntando, están haciendo con el Poder Judicial, están haciendo este plan. ¿Ya? La subsecretaria de Economía, Natalia Piergentili, ¿ya? Recuerda ese nombre, Natalia Piergentili, señaló que en lo grueso se va a disminuir los tiempos de los procesos a través de mayor eficiencia para dar más certeza a los inversionistas. ¿Ya? Entre otras cosas, ahí usted puede leer la noticia en el Financiero. ¿Qué es lo que dicen los pueblos? ¿Lo leemos, Melanie? ¿Te motivas? Ya. A propósito de esto y otras cosas más, organizaciones solicitan la salida del funcionario del Ministerio de Energía, Javier Zulueta. Más de una veintena de organizaciones de diversas localidades de Chile solicitaron formalmente al ministro de Energía, Andrés Rebolledo Smithmans, la salida del jefe de la División de Participación y Diálogo Social, Javier Zulueta, acusado de malas prácticas y de un rotundo fracaso en su desempeño, adelantándose que de no existir correcciones en dicho ministerio, se evalúan diligencias ante instancias con competencia administrativa y de fiscalización. A través de una carta ingresada formalmente este 29 de noviembre en la oficina de partes del Ministerio de Energía a nombre de diferentes organizaciones socioambientales y comunitarias, se solicitó la salida de Javier Zulueta, jefe de la División de Participación y Diálogo Social de dicho ministerio, quien es denunciado por malas prácticas y actos de mala fe, estableciendo un rotundo fracaso en diálogos con comunidades y con absoluta incapacidad de priorizarse la protección de derechos colectivos, quien, en base a fomentar la expansión de desarrollo energético, viene a su vez promoviendo el quiebre de convivencia en diferentes territorios y comunidades, señalaron las organizaciones. Uno de los antecedentes principales de los conflictos con este funcionario hace referencia a hechos ocurridos en la región de Los Ríos desde enero de 2017, principalmente en territorios de comunidades mapuche huilliche, en comunas de Río Bueno y Futrono. Recuerda que hemos dado las noticias de Río Bueno y Futrono anteriormente, donde se ha permitido levantar asociaciones con habitantes locales en medio del rechazo a la imposición de hidroeléctricas por parte de numerosas familias, comunidades y autoridades ancestrales, existiendo graves tensiones a causa de la intervención afuerina y que en nada cumple con los principios y normas del derecho sobre pueblos indígenas y derechos humanos en general, y que ha sido denunciado por la Alianza Puelhuilimapu y que identifican a Javier Zulueta como uno de los principales responsables por estas operaciones. Acción que incluso generó que un consultor vinculado al Banco Interamericano de Desarrollo, y recuerde, Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y al Ministerio de Energía a través de la consultora TECO, intentarán censurar vía criminalización a un medio independiente, Mapo Express, una de las principales fuentes de expresión de comunidades que legítimamente se oponen a este tipo de intervenciones. Situaciones similares se están extrapolando a otras zonas de la Araucanía y Biobío, señalan las organizaciones, respaldando de esta forma a la organización mapuche territorial que se opone al modelo de desarrollo energético que promueve esta cartera. Las organizaciones también le señalaron al ministro de Energía que estas exigencias son a su vez para que se entienda de una vez por todas las oposiciones latentes al injustificado y desbordado desarrollo energético, que es parte del pilar, es parte del nuevo pilar del dañino y depredador modelo neoliberal, y que la sobre oferta energética que ya hay se relaciona directamente con la expansión extractivista no pensada en el bienestar común, indican, emplazando a su vez a dicho ministerio por su directa responsabilidad. Asimismo, las organizaciones han denunciado la ofensiva de cientos de proyectos de energía, mayoritariamente vinculados a hidroeléctricas, eólicas y termoeléctricas de biomasa por parte de numerosas empresas y transnacionales en regiones del sur, varios de los cuales mantienen activos conflictos a causa de importantes oposiciones, sumándose en el presente una nueva modalidad que está relacionado al levantamiento de asociaciones de personas vinculadas a comunidades o pobladores rurales, gatillada por el financiamiento desde el intervencionismo financista internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo BID, con el propósito de generar asociatividad con empresas privadas e instar a la ejecución conjunta de proyectos de energía, lo que ha comenzado a agudizar mayores problemas en territorios, fomentando divisiones, tensiones sociales, afectaciones a la integridad cultural, a la salud mental de la población y bienestar colectivo, señalaron en su comunicado. Hay muchas organizaciones que suscriben a esta carta, como la Acción Comunal Medioambiental con Barbalá, Agrupación de Mujeres ANCUD, Amudea, Agrupación Ecológica Cultural Valle del Durazno, Región de Coquimbo, Asociación de Consumidores y Usuarios de Chiloé, bueno, muchos, Anamuri, Aire Puro, Onacin, Olca, bueno, Los Kelwe de Pucón. Sí, el colectivo Mapa Express lo nombraste, ¿no? Bueno, no, Rada. Un montón de organizaciones, no les vamos a nombrar a todas. Bueno, ¿cuáles son las relaciones entre todo esto? Porque lo que creemos un poco es que existe desde las esferas más altas esta idea de cambiar los CIA por una cuestión que sea más fácil, mientras tanto, por otra parte, bueno, y que, ojo, le van a dar certeza jurídica. Es decir, que se están juntando con los jueces de manera tal de que los jueces finalmente den un marco jurídico en el cual pasen los proyectos. Mientras que, por otra parte, lo que inventaron ahora es que, oye, van los inversionistas y le dicen, hagamos el proyecto en conjunto. ¿Qué tal si la hidroeléctrica la hacemos en conjunto? Porque es de su interés. Y meten a algunas personas, por supuesto, yanaconas desde siempre, y que van a querer participar porque le interesa la platita, y van a intentar participar. Entonces ahí tienen gente local que no solamente va a estar a favor de los proyectos, sino que van a estar participando, y lo voy a poner entre comillas, aunque no lo crea la gente que participa en eso, participando de los proyectos. Entonces, en ese sentido, se funa a este ministro, ¿cierto? Zulueta, que nos parece que el Ministerio de Energía está haciendo una afectación muy grave a los territorios y, como decían, a las relaciones sociales, etcétera. ¿Ya? Javier Zulueta, estáis funado. ¿Vamos con otra o no? Oye, ¿puedo mandar un saludo entre medio? Sí, vamos. Es que llegó un saludo para la mami Margarita Lobos, ¿ya? Abrazos, que es la mamita del guitarra. Buena. Chori. Buena, muchos saludines. Sí. Vamos con otra noticia, ¿o no? Ya, po. ¿Con cuál te motiva ahí? Démosle con esa noticia de Chilwe, ¿no? Lo tenía. ¿Tenemos ahí? Tenemos un audio. Ya. Sí. Dale nomás. Bueno, esto es, espérenme un cachito, solo un cachito. Bueno, esto es una noticia que nos llegó, que les vamos a dejar con el audio, con la entrevista. Es en Castro, desde Castro, para informar respecto a la instalación de torres de alta tensión en Chilwe. Así que bueno, eso es algo re importante. Y les vamos a dejar con el audio. Pero espérenme otro poquito más. Poquitos y más poquitos. Ya, sí, vamos a escuchar eso. María Fernanda Valdivia. Cuéntanos el motivo de esta reunión hoy día realizada en Castro, en el centro de la parroquia, en el centro parroquial. Mira, primeramente es una asamblea que era abierta a todo público, a todos los ciudadanos, que era primeramente para poder informar a los vecinos sobre este proyecto, la línea de transmisión que se instalará en Chiloé, que son 192 torres de alta tensión de 35 metros de altura y las dos subestaciones que van a estar ubicadas, una en la comuna de Alcagua y la otra en la comuna de Castro, en el sector de Gamboa. Bueno, contarte un poco en qué nos viene para adelante. Para adelante nos viene ahora una reunión con el ministro de Energía el día 18 de diciembre, lunes, y el día 21 tenemos en la Cámara de Diputados una citación donde también se citan a quienes aprueban este proyecto, que son los 9 seremi de la región de Los Lagos. Para adelante, bueno, estamos viendo el tema de seguir con marchas, también para involucrar a la ciudadanía en este tema, y sigue también con las asambleas informativas, ya que hay un amplio desconocimiento sobre este tema, sobre el tema eléctrico de lo que se viene para la isla en sí. Sabemos que hay muchos proyectos que se están licitando en este momento, de los cuales los vecinos y los ciudadanos no estamos informados, así como también a los municipios no se les... Desinformémonos.org nos trae la noticia, muy triste noticia, por supuesto, de que Honduras decreta toque de queda y suspende los derechos constitucionales. Recordemos, antes de leer la noticia, de que Honduras el 2009 recibió por parte de los, bueno, los sectores del Partido Liberal de Honduras y poderes políticos hondureños recibió este golpe de Estado, ¿ya? En esos tiempos quien gobernaba era Zelaya y, por supuesto, tenemos una crítica a casi todos o todas las gobernadoras, pero hay unas que a los cuales se le hace más rápido la cama, ¿no? Que se le hace más rápido el golpe de Estado. Hace poquito hubo elecciones y desinformenos.org nos indica lo siguiente. El gobierno de Honduras ha decretado toque de queda y ha suspendido los derechos constitucionales por 10 días por las protestas tras las elecciones, según señaló el secretario coordinador general de gobierno de Honduras, Juan Ramón Hernández, en un canal de televisión. Comillas. En Consejo de Ministros se aprobó la suspensión de garantías constitucionales para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional puedan contrarrestar esta ola de violencia que se ha desatado en el país. Cierre comillas. Añadió el secretario del Consejo de Ministros, Eval Díaz. Esto significa, aparte de no poder salir a la calle durante el toque de queda, que se restringe la libre circulación y el derecho de asamblea. Después de días de incertidumbre tras las elecciones del domingo, las protestas contra el fraude tomaron pacíficamente las calles. El jueves empezaron a bloquear las calles, quemar ruedas y lanzar piedras. La policía reprimió con gases lacrimógenos, balas de goma y disparos. El viernes la situación empeoró. Se cortaron las principales vías de la capital y las salidas. Grupos de personas saquearon comercios en San Pedro Sula y Tegucigalpa a grito de ¡Fuera JOH! ¿Ya? Las sedes de algunos comercios fueron quemadas, como el, bueno, como ciertos comercios, no los voy a leer. Un vecino de la colonia residencial Plaza, que votó por la alianza, se acercó a ver los bloqueos que un grupo de personas estaban haciendo en el Boulevard Centroamérica, cerca de sus casas. La gente está muy cansada, dijo, de todo lo que está pasando. Son muchas cosas: el robo del seguro social, la suspensión de los jueces de la Corte Suprema, la reelección. La gente ya no puede más. Bueno, dentro de toda esta algarabía, se debe decir de que ya van 3 fallecidos. Yo no les sé los nombres, a manos de la policía que está disparando. Y particularmente, y algo que quizás no debería tocar un poquito más, bueno, cualquier muerte en estas circunstancias es grave, pero un niño de 11 años. Bueno, Honduras hace ya varios años, casi una década, está en dictadura. Sin embargo, los medios de comunicación aquí en el territorio gobernado por el Estado de Chile no han hablado jamás, jamás de esa dictadura. De hecho, a mí, mi recuerdo, si mal no recuerdo, apoyó el Estado de Chile al gobierno dictatorial. Bueno. Honduras, préstele ojo, la cosa se puso más grave, acusaron de fraude electoral, se demoraron muchos días en sacar resultados también, entonces la cosa no está sencilla para la gente en Honduras. Un saludo para Lomar y la Tania, que han andado por allá. Harta fuerza compañero. Yo no me puedo imaginar lo que uno puede vivir en esas situaciones. ¿No más noticias? ¿O tenemos más noticias? Tenemos más noticias, sí, pues. Les voy a leer una noticia que sacó el Mapu Express, que esto fue el sábado 25, me parece, el sábado pasado. Estábamos ahí en el aguante de la vida y llegó esa noticia. Prefectura Naval asesinó a un mapuche en desalojo cerca de Bariloche. En esta tarde de este sábado pasado, unos pocos mapuches que buscaron refugio en la montaña, escapando de la represión de estos últimos días a la Lofken Winkul Mapu, intentaron bajar para reencontrarse con sus familias. Fuerzas federales desplegadas en la zona les dispararon con balas de plomo. Uno de los heridos llegó muerto al hospital de Bariloche, según informó su director. Mientras que hay otras dos o tres personas, entre ellas una mujer, con heridas de diferente gravedad, informó la coordinadora contra la represión policial e institucional. Así como Santiago Maldonado fue desaparecido y asesinado en una represión de gendarmería, inaugurando la cuenta de esa modalidad para el gobierno de Cambiemos, el hermano cuya identidad aún no conocemos es el primer fusilado con las mismas circunstancias desde diciembre del 2015. Bueno, aquí salen que todavía no se lo conoce, pero Rafael Nahuel es su nombre. El primer medio local que informó sobre el asesinato titula: Tras el choque con fuerzas federales, hay un muerto de Villa Mascardi. Así como si se tratara de un nuevo accidente o fatalidad. No hay un muerto, lo asesinó el aparato represivo del gobierno de Mauricio Macri. Es una nueva muestra de inocultable gravedad de lo que el macrismo está decidido a hacer para avanzar con su plan de profunda reestructuración de las relaciones de explotación y opresión en nuestro país, en Argentina. Frente al avance represivo que hoy se cobra la vida de otro compañero por defender sus derechos, redoblamos nuestro compromiso militante y gritamos: lo mató el gobierno, basta de represión, contra la represión, unidad, organización y lucha. Vamos a escuchar ahora unos audios que uno es de la tía de Rafael Nahuel, otro es de un médico que llegó al lugar para observar la situación, digamos, y para poder ayudar, cosa que no le dejaron, pero él luego pudo entrar. Y en ese audio particularmente del médico, se contrapone la visión que dice este médico de que no habían armas, de que a lo más había una pava, vale decir, una tetera en el lugar, y que mientras también se van a escuchar las voces de Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad del Estado de la Nación de allá de Argentina, que dice que habían unas armas que podían partir árboles, ¿ya? Se ha hecho una campaña mediática bastante funesta con respecto al asesinato de Rafael Nahuel. Recordemos que hasta hace no muy poco se estaba pidiendo la aparición del cuerpo de, bueno, en realidad con vida, ojalá, pero que luego apareció el cuerpo de Santiago Maldonado, más o menos en esta misma lógica, en esta misma problemática que se está generando en Argentina. Miramos con mucha desconfianza y con mucha alerta, ¿ya? Miremos con alerta lo que está ocurriendo en Argentina, lo que está ocurriendo en Honduras, lo que está ocurriendo en Brasil, ¿ya? Lo que ocurre en México desde siempre, y de hecho en casi todo el territorio sudamericano. Miremos con atención, miremos también, escuchemos las palabras que dice Sebastián Piñera y Kast. Ellos quieren militarizar la Araucanía para ellos, ¿ya? La Araucanía, que es Gualmapu, cuando ya está militarizada. O sea, ¿cuál es el paso que quieren dar? ¿Quieren poner fronteras con murallas? O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una entrada de estos desgraciados, de estos fascistas, que pretenden una vez más instaurar en Sudamérica el mismo modelo, porque se les escapó de las manos. ¿Por qué? Quizás no hemos cambiado nada, pero sí hemos agarrado fuerza, ¿ya? Y en todas partes está ocurriendo, organización. Hoy, a propósito de lo que decíamos recién de la Tania y el Omar allá en Honduras, mandaron un saludito y están bien, bueno. Pero están por allá por México, ¿ya? Así que muchas gracias, compas, que les vaya muy bien, mucho corazón ahí en el pechito. Vamos a escuchar entonces lo que está ocurriendo en Argentina. ¿Con cuál nos vamos primero, Mel? Nos vamos a ir con el testimonio de la tía Rafael Nahuel. Bueno, y todo esto es como tan réplica de lo que pasa aquí, como todo este territorio Agualmapu, está en Puelmapu también ahora, así como toda esa militarización, toda esa represión, que no sé, pues antes de Macri no se veía tanto, capaz. Claro, claro. Sí, o sea, igual siempre, pero no con esta fuerza. Entonces, bueno, ahí todo el aguante y organización, como decía ahí en esas noticias, unidad, organización y lucha, así todo el rato. Bueno, nos vamos a ir a escuchar esos testimonios. Nosotros el día anterior, cuando nos desalojaron, nos cagaron a palo. A nuestros niños, que son de 16 a 2 años, le echaron pimienta en la vista, en toda la cara. Las menores estuvieron esposadas. Nosotros también, no dejaban atendernos. Hay un menor que está amamantado. Lo sacaron a las 5 de la mañana a la ruta y lo tuvieron hasta las 11 de la mañana, creo, enrodillada, maltratándolo psicológicamente, y nuestro niño mete a llorar. Al otro día nos matan a nuestro Lamuel. Cayó la federal. Empezaron a disparar. No dijeron, no hablaron ni alto, nada. Empezaron a disparar. Y dispararon, y bueno, el que le pegaron más fuerte fue a mi sobrino, que recorrió la bala de la pierna a la panza. Y se murió, no, poco duró vivo. La gente nuestra sigue ocupando lugar, nunca nos hemos ido. Y no lo vamos a ir. Menos ahora que nos mataron a un Lamuel, que solamente quería luchar por un territorio, vivir dignamente como mapuche y hacer un joven. 21 años tenía. 21 años tenía mi sobrino. Creo en lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Hola, soy Alfredo Seguel del colectivo informativo Mapo Express. Invencible, creo en lo imposible. Que el cinco silenciará el efecto. Estamos siempre en permanente sintonía y complemento con aire puro. Un mundo sensible, creo en nuestros sueños como punta de lanza. El arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las lo que no le pasó a Rafael, ¿no? Con una herida que aparentemente ingresa en el glúteo y termina en el tórax. Ahí seguramente lesionó órganos internos o alguna arteria grande, y posiblemente la causa haya sido un sangrado, ¿no?, de su fallecimiento, ¿no? Pero llama la atención una herida que entra por la espalda, ¿no?, que digo, pareció más una cacería, lo que han comentado, una emboscada, que un enfrentamiento. No vimos. Yo estuve en el lugar, no había armas, no tenían las herramientas mínimas de subsistencia, una pavita para calentar el fuego, había chicos, había mujeres, no había otra cosa, ¿no? Había armas de grueso calibre, una de las cuales cortó de cuajo un árbol de unos 20 centímetros, así que imagínense qué calibre puede ser. No vimos. Yo estuve en el lugar, no había armas, no tenían las herramientas mínimas de subsistencia, una pavita para calentar el fuego. Y creo que ese es el principal trabajo que ayer se comenzó y se logró. Se hizo espontáneamente. Dos compañeros de Rafael lo bajaron cuando vieron la gravedad de la situación. No era fácil, había habido una persecución y las fuerzas federales, por lo que cuentan, lo que pude escuchar yo, fueron, dispararon y se retiraron. ¿No? Entonces quedaron abandonadas tres personas tiradas inicialmente en el suelo con heridas, sangrando, que después dos eran menores, se recuperaron y entonces intentaron atender a Rafael, que finalmente fue trasladado, pero también había una dificultad de comunicación en esto de poder llegar a la ambulancia o de que el servicio médico llegara hasta ellos. Fueron detenidos y Rafael, lo que yo tengo entendido, falleció ya cuando era atendido ahí en la ambulancia. No llegó, ya había fallecido ahí, no llegó al hospital para que lo pudieran tratar. Ayer creo que comenzó otra etapa. Me parece que esto es un paso positivo de diálogo, con una buena predisposición del juez,

yo soy de Uruguay, pertenezco a una organización que se llama Redes Amigas de la Tierra y soy parte de la Coordinación Nacional de la Red de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay. También soy docente de la Facultad de Química de la Universidad de la República y estás escuchando Aire Puro. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Verdes actividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Entonces la actividad, hace mucho tiempo que no escuchábamos esa cuñita porque no habíamos dado actividades. La verdad es que nos desestructuramos un poquito del aire puro. Sí, hay ausencia de René, sí. Y desestructuración al toque, ¿no? Claro, y como está llegando ya se siente un poquito más el orden. Esto en Santiago es un taller de huerto urbano que se va a realizar todos los miércoles de diciembre y de enero desde las 6 de la tarde. La organiza Germina La Florida, el Centro Cultural La Barraca. Esto es en la calle Paraguay 8749, en el metro Rojas Magallanes, línea 4, La Florida. Es un taller de huerto urbano que se va a realizar todos los miércoles de diciembre y de enero. Así que toda la gente que se motive a participar de este taller sobre agricultura urbana, es súper importante eso, igual así como que en las grandes ciudades hayan espacios donde podamos cultivar, en todos los espacios, en verdad, que podamos cultivar siempre, que podamos tener ese contacto con la tierra, de poder generar nuestros propios alimentos y también estar tranquilos de que estamos comiendo algo más sanito, que en verdad de repente uno ve tantas frutas y verduras por todos lados y muchas de ellas son súper transgénicas, pues entonces buena tener nuestro propio cultivo. Esto tiene un valor de inscripción de 5.000 pesos y una mensualidad de 8.000. Para más información, contacto y toda la cosa, Centro Cultural La Barraca en Facebook o contacto@labarraca.cl. Y hoy día y mañana también hay una gran rifa solidaria por el Michay. ¿Recuerda de quién es el Michay? A ver si lo recuerdas, es que del Tavo. Algo del Tavo, es, ¿no? Que lo que pasa es que la gente del Tavo, que está siendo echada de un territorio del PC, ¿cierto? O sea, un terreno del PC. El PC da la cacha por donde sea. Es tan contradictoria la situación. Sí. Una imbecilidad histórica. Sí, es histórico. Bueno, hay una gran rifa. Es hoy día y mañana, así que acérquese para allá, para el Tavo. Y esta rifa se organiza para ayudar a costear los gastos de todas las gestiones que se están realizando en pro de defender nuestra territoria en conflicto. Viajes, fotocopias, comida, propaganda, etcétera. Como se sabe, el Partido Comunista de Chile ejecutó una demanda en contra de todos los ocupantes del territorio del Michay, los helechos. Actualmente somos más de 50 familias y o grupos de personas quienes habitamos este lugar. Por lo tanto, lo daremos todo para conseguir quedarnos a vivir y así dignificarnos como habitantes de la tierra. Así que harto ne buen pa' allí, pa'l Michay. Sí, la están haciendo re buena, así como la más organización allá en la toma. Vamos a dar la última, compartir un audio y una introduccioncilla que nos mandó el Nico Chupaya Codeciam. Ah, bueno. Sí, que esto está re bueno. Es el lanzamiento del libro Andacollo desde adentro, un trabajo que está haciendo Codeciam hace bastante rato y lo sistematizaron. Hay un libro, me encanta el trabajo que hace Codeciam y su sistematización de todo. Esto fue el pasado 30 de noviembre del 2017 en el auditorio M1 del campus Macul de la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM, donde se realizó con éxito el lanzamiento del libro Andacollo desde adentro, historia, percepción, impacto y riesgo de un conflicto socioambiental profundo, en el marco del ciclo de conferencias Perspectivas para la recuperación del suelo y aguas contaminadas con derechos mineros, tecnologías posibles y el reto de su aplicación en el territorio de la UTEM. Oye, ¿y ese fue el título abreviado? Yo creo que sí. Bueno, este libro es un trabajo que inmortaliza los resultados de 5 años de extenso trabajo realizado por

Plaza Eres.